con la música del cilindro. ¿Gusta cooperar, joven? ¿Gusta cooperar, joven? ¿Gusta cooperar? ¿Gusta cooperar, señora? ¿Gusta cooperar para la música del cilindro? ¿Gusta cooperar? ¿Gusta cooperar, señor? ¿Gusta cooperar? ¿Gusta cooperar para la música, joven? ¿Gusta cooperar para la música de aceite? ¿Gusta cooperar? ¿Gusta cooperar para la música de aceite? ¿Gusta cooperar? ¿Gusta cooperar?